Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. Como siempre, cada día lunes es un placer, es una alegría volvernos a conectar con ustedes. Sabemos que están en sus casas y conectadas y conectados con nuestro programa, el programa de radio de la Casa de la Cultura de 11 a 12. No se vaya, quédese con nosotros. Todos los días lunes tenemos consejos y sugerencias para un bienestar, una mejor vida, un mejor instante, un camino de cambio en los hábitos y tener una mejor vejez, una mejor juventud, una mejor niñez en el, al respecto de lo que es la salud. Siempre estamos pensando cómo estar mejor y pues estamos siempre tratando de ubicarnos en todos sus pensamientos, en todas sus actitudes, de forma positiva, claro está, con nuestros consejos. Medicina alternativa de todos los días, lunes, con la doctora Miriam Sánchez, en lo que es referente a medicina ancestral. Los conocimientos ancestrales que nos han dejado nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros ancestros y lo que hemos aprendido en el cotidiano del caminar de la vida, las experiencias que hemos adquirido propias en nuestro cuerpo, pues las transmitimos aquí para ver si a nosotros nos hizo bien, a lo mejor a usted también lo hace bien, ya que la medicina ancestral no solamente es el uso de las plantas, no solamente se habla de la fitoterapia, sino también de lo que es el cosmos, el universo, las estrellas. Y usted sabe que en estos días estamos en alineaciones planetarias en donde hay cambios espirituales, emotivos, psicológicos, emocionales, económicos, sociales, todo tiene que ver. Y como decía un gran sabio de la India, decía, si nosotros dejamos de consumir un poco la comida tóxica que tenemos en el diario y comemos más sano, ayudamos al universo, ayudamos a la Pachamama, ayudamos al ambiente, nos ayudamos nosotros, ayudamos a nuestras familias, ayudamos a que los animales también estén más saludables y también respetamos de una u otra forma, hay un respeto hacia la naturaleza propia y también la naturaleza que nos está sosteniendo. Pues la medicina ancestral cada tiempo nos ha dejado un gran legado como para que no suframos enfermedades o no tengamos ese pesar, ese malestar de sentirnos abandonados y huérfanos de madre y ausentes de padre. Me refiero al padre espiritual, a la parte sentimental, espiritual del corazón, de la conciencia de usted. Entonces, en estos tiempos, especialmente en el mes de diciembre de este año, sabemos que este año 2020 ha sido un año complejo, un año de muchas dificultades y también ha habido las cuarentenas que nos han obligado a estar encerrados en casa. A lo mejor sacamos un buen provecho de eso, ya que es el tiempo en que hemos permanecido más cerca de nuestros hijos, de nuestra familia. Hemos conocido un poco más del mundo, qué es lo que le pasa al otro lado de la esfera y qué es lo que pasa en nuestro país y en nuestros entornos de familia. En este mes de diciembre, ya cerrando el año 2020, esperamos que lo cerremos con broche de oro en el comportamiento y en la salud. Por eso, cada día lunes, cuando tenemos esta conexión con usted y con su familia, tratamos de compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias y esperamos realmente que les sirva de provecho en los hogares que están escuchándonos y que en el tiempo tal vez nos vuelvan a escuchar otras personas, ¿no es cierto? Entonces, siempre escogemos temas que realmente les va a hacer bien a ustedes, porque a nosotros nos hace bien en el cotidiano de la práctica. La praxis siempre es importante. Si estamos hablando de comer sano, es que lo estamos practicando también nosotros en la comida, en los ejercicios, en la vida cotidiana, en el comportamiento. Comer sano no es solamente comer sano productos físicos. Recuerden que por ahí hay un texto en un libro sagrado que dice que la comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida, ¿verdad? Pero no solo de pan vive el hombre, también dicen. Mas de todo lo que se alimenta el alma y de todo lo que se alimentan los sentidos. Cuando hablamos de sentidos, estamos hablando no solamente de los 5 sentidos que tenemos, sino de los 12 sentidos que el universo y el cosmos nos provee para ser personas conscientes buscando una evolución y tener una vida más armónica y más bonita. Y cada día cuando estamos conversando con las personas, pues yo siempre les digo, el de al lado no le hace feliz, el de al frente no le hace feliz, o el que se quedó atrás no es el que le hacía feliz. Usted decide ser feliz y usted pinta el paisaje de cada día, usted pone los colores y las acuarelas con las cuales usted quiere pintar el día, es su carácter. Es su palabra, es su ánimo con el cual usted se levanta para compartir con las demás personas. Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que se alimentan por los sentidos. En este caso, lo que está mirando, lo que está escuchando, lo que está sintiendo, lo que está saboreando, lo que está respirando. Son los sentidos físicos en los cuales estamos concentrados. Lamentablemente, pues hasta esos 5 sentidos se han ido atrofiando en el tiempo por la mala alimentación, por los malos hábitos que tenemos o nos enfatizamos en estar muy cerca de las pantallas de una tablet o de un ordenador o de un celular, que es muy frecuente hoy en la actualidad. Claro está que la educación ahora lo tenemos en línea, entonces necesitamos estar frente a un computador un determinado tiempo, pero lamentablemente hay personas que están todo el tiempo por su trabajo frente a un computador y eso ha debilitado su campo bioeléctrico, biomagnético y ha cambiado los buenos hábitos por los hábitos que la sociedad le obliga, porque tiene que trabajar, porque tiene que estudiar, o también porque le gusta estar jugando en el computador o mirando películas o novelas. También no le digo que no lo vea, no le digo que esto sea malo, pero sí hay que corregir en el horario, hay que organizarse, hay que planificar el tiempo. Yo me acuerdo que antes nos daban los valores, la ética, nos enseñaban en los colegios y en las escuelas. Lamentablemente en el tiempo se ha ido perdiendo estas materias y ya no tomamos en cuenta que el tiempo es bien importante y muy valioso para todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Lo desperdiciamos el tiempo, no lo aprovechamos de la mejor manera y por eso es que siempre en nuestro programa de medicina ancestral, pues recomendamos planificación de tiempo, ser propositivos, ser objetivos, caminar sobre las huellas que ya nos han dejado los papás, los abuelos, los tíos, las amistades. Siempre van dejando huellas que a ellos les causó éxito y tristezas también. Les dio alegrías y también les dio sufrimientos. Y entonces de esas huellas, de esos grandes legados, también nosotros podemos ser parte, pero ya con ciertas modificaciones en lo que es tomar conciencia qué fue bueno, qué fue malo, qué no rindió y qué puede rendir mejor ahora con tanto conocimiento que existe en las computadoras. Pues ahora abre un computador, entra al internet y tiene todo ya poco y ya no necesita irse ni siquiera al colegio ni a la universidad porque todo está escrito y está dado en una forma muy amplia en las líneas de internet. Entonces, eso ha hecho que las familias se sientan abandonadas, se sientan solas, entren en depresiones, entren en penas. Y en este año 2020, pues mucha gente ha muerto con la pandemia, pero también mucha gente ha muerto de suicidios. Han aumentado los suicidios, ya sea porque han entrado en depresión económica, o en depresión por salud, en depresión porque han entrado en una obsesión, se obsesionan en el peso, se obsesionan en la religión. Y en esta temporada me ha dado mucha pena encontrarme con pacientes que han entrado en un estado de depresión religioso, ¿no? Porque se sienten culpables y de tener una vida bonita y que no son merecedores y que no, cuando uno conversa dice, no, es que yo no me merezco ese plato de comida porque soy pecador, porque me siento que soy malo, mala, no soy digna de recibir tal o cual bendición. Han entrado en un estado de depresión que es complejo por todas las situaciones que la humanidad en sí estamos pasando. Por eso es que nuestro afán en llegar con terapias alternativas y con alimentación sana y consejos de cómo llevar una vida más armónica sin perjudicar a nadie en el entorno en el cual vivimos, porque cualquier situación que pase con cualquiera de los miembros de la familia, no es el miembro que está enfermo o el deprimido el que está pasando ciertas circunstancias. Toda la familia va a pasar el problema porque tiene que fijarse en esa persona, en su pariente, cómo ayudarle, sea su hijo, sea su sobrino, sea su amistad. Quiere ayudarle porque se entera del problema en el cual está, entonces ya no es uno en el problema, ya son dos, y si él va y le cuenta a la pareja, ya son tres, y si le cuenta a la abuela, ya son cuatro, y va el tío, y va la sobrina, y va el amigo, y va el compañero, y va el papá y la mamá. Entonces todos entran en un estado de desesperación, de angustia, de ansiedad, y empiezan a enfermarse, ya no uno, sino a entrar todos en esa ola de pánico y en esa ola de desesperación. Por eso que en esta temporada ha habido muchísimos suicidios de adolescentes y de personas grandes también, e incluso personas adultas mayores, porque se han sentido en la soledad. Este año 2020 nos ha separado el estado de afectividad que estábamos acostumbrados, a darnos el abrazo, el beso, al estar más cerca el uno del otro, a hacernos las bromas, a comer juntos. Cuando hemos estado en un estado de responsabilidad y hemos evitado cruzarnos en reuniones con otras personas, aunque sea de la familia, hemos evitado los contagios. Pero en este mes de diciembre han subido los contagios porque la gente está acudiendo a las provincias a visitar a sus amistades, a visitar a sus parientes. Y no saben quién va al lado en el bus. No se está respetando el aforo del 50%. Los buses de provincia están yendo tan llenos como antes, incluso un poco más. Van llevando gente parada. Entonces, no hay esa restricción de toma tu distancia de 2 metros, no toma tu distancia del 50% del aforo, que no puede ir la otra persona sentada al lado. En estos días me ha tocado coger el trole porque he tenido que hacer algunas diligencias más al norte y el único carro que va sin interferencia es el trole o el metro o la ecovía, pero uno realmente sube pensando en que todos nos vamos a cuidar de la misma forma, pero no es así. He quedado un poco impactada en estos días como la gente sube desesperada en ese trole, se para una persona, se sienta la otra, van desprotegidos, las mascarillas van tan cochinas, tan ya de decir esa mascarilla ya no sirve, toca botarle, comprar otra. Entonces la gente piensa que es bueno, salgo con mascarilla, pero no nos tomamos la precaución de lavarles las mascarillas. No lavan, no se cambian. Y nosotros siempre recomendamos que cuando va a salir a su trabajo, lleve su mascarilla y use una en la mañana y una en la tarde. Porque esas mascarillas también se saturan de todo lo que es las bacterias y los virus. No piense que porque está con una mascarilla está a salvo. Estaría a salvo si usted lava la mascarilla, si usted desinfecta la mascarilla, si usted se cambia la mascarilla. Pero hemos visto en estos días a mucha gente que llevan a sus niños con las mascarillas bien sucitas y los padres también. Entonces, el hecho es que para andar con eso ya se han hecho análisis de ese tipo de mascarillas y son llenas de ácaros, llenas de bacterias, llenas de un montón de cosas que puede afectar a las vías respiratorias, afectarle a sus pulmones, a su salud. Entonces, siempre estamos al pendiente de que esto cambie. Tome asunto que este mes es un poquito complejo y asimismo es un poquito, bastante interesante por la alineación planetaria que tenemos. Es una vibración solar grande que se ha presentado aquí en la esfera después de 800 años y son espectáculos que para los ojos humanos es interesante mirar esos cambios, pero realmente nos está diciendo algo el cosmos, nos está diciendo algo la esfera, nos está diciendo algo el ambiente. Así es que a tomar precauciones, a ser un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y lo que estamos comiendo. Aquí en nuestro programa de medicina ancestral siempre les hacemos acuerdo de la asepsia, les hacemos acuerdo de los hábitos de alimentación y de los cuidados que tenemos que tomar en nuestra materia. Bien, en este día pues queremos desearles que tengan un excelente cumpleaños a los cumpleañeros y que tengan también felices aniversarios los que se casaron o hicieron sus bodas en el mes de diciembre y que están de aniversario. Los novios que están festejando su pedida de mano, que tengan éxito realmente y que terminen con broche de oro este año, a pesar de haber sido un año complejo, un año difícil, un año lleno de dificultades. Ahora nos vamos a la parte interna del cuerpo. La parte interna del cuerpo también necesitamos fortalecerle. ¿Cómo le fortalecemos? Con buena alimentación, con el consumo de buenas bebidas naturales, buen sueño, buen ejercicio. Y en esta mañana hemos cogido dos elementos naturales que la Pachamama nos regala, nos provee, nos brinda, que nos ayuda para nuestro organismo y para fortalecer el campo inmunológico, ya que son elementos naturales fáciles de conseguirlos y que con solo tomar un vasito de agua tibia con cualquiera de estas dos soluciones que vamos a nombrar ahora, que es el neem y la cúrcuma, usted está tomando antiinflamatorios, antiparasitarios, unos revitalizantes potentes, antivirales, antipiréticos, y también estos evitan la ansiedad en las personas cuando se encuentran en estos tiempos difíciles. Son antimicrobiales también, antiinflamatorios. Entonces, si nosotros estamos hablando de una planta poderosa como es el neem y la cúrcuma sí lo tenemos acá, pero no son originarios de aquí, son originarios de la India y de los países asiáticos. A través del tiempo han traído también a Latinoamérica. Y ahora en todo el mundo se encuentran estos productos porque se han difuminado precisamente, y es porque la gente ha hecho migración y va llevando sus hábitos, sus costumbres, y llevan sus productos. Las propiedades del neem para la salud, normalmente como son antisépticas, el neem ayuda a reducir las erupciones en la piel cuando tienen acné, cuando tienen alergias, cuando tienen problemas que por el sol se irrita la piel o tienen rosáceas, ¿no? Entonces hay el neem, pero en planta, cuando se va a hacer el té de neem. Entonces, por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, permite que desde adentro del fluido de la sangre hacia la piel haya una curación en forma natural. Y es porque esta es rica en antibacterianas, ¿no? y flavonoides, que son las que nos ayudan a tener el funcionamiento de la queratina y de la quercetina, para que se fortalezca y tenga la elastina en la piel, el cual ayuda a disminuir el acné y a disminuir las molestias de manchas, de irritaciones, de que son pieles frágiles al sol, al viento, al frío. Y al tomar el neem en té, pues elimina las bacterias de las encías, de la dentadura, las bacterias que están acumuladas en nuestro intestino. Claro está que nosotros como personas, todos los seres humanos e incluso los animales tenemos pues las bacterias. Ellas son las que nos dan precisamente las defensas en el cuerpo, pero hay bacterias que son dañinas y el exceso de estas pueden lastimar la salud y hasta llevarle a la muerte. Entonces, si nosotros hacemos un té de neem y nos lavamos la piel, nos bañamos con esta agüita, el rostro, las manos, incluso el cuerpo, disminuye realmente el peligro de infecciones, el peligro de erupciones y el peligro de manchas en la piel. Si usted hace el té de neem, también puede lavarse el cabello. Hoy existen los shampoos del preparado de los extractos de neem, precisamente porque se utiliza muchísimo en la cosmética actualmente por el poder que tiene esta planta o este árbol. Podemos preparar diferentes infusiones de gran provecho para la salud, tomar todo el día, y también podemos bañarnos, ¿no es cierto? O sea, tenemos el uso interno y el uso externo. Cuando las personas están con la garganta inflamada o cuando las personas tienen los ojitos inflamados, una gotita del té de neem en cada ojito va a desinflamar, va a quitar el rojo, o lavarse el rostro también con eso para mantener una piel joven, porque es un antioxidante natural. Entonces, imagínese, si solamente se toma esto cuando las personas están con ansiedad o depresión, van quitándose eso porque se limpia la sangre, se limpia el hígado, se limpia los riñones, y el torrente sanguíneo hacia el corazón es más limpio, más fluido, y se hace una sangre mucho más liviana. O sea, para las personas que tienen el hígado graso es excelente el té de neem. Ahora, claro, el neem también se puede utilizar en aceites. Hay un aceite de neem que normalmente se los manda a las personas que tienen ansiedad, que tienen sobrepeso, porque el aceite de neem se utiliza para poner en las plantas de los pies, para ponerse en las manitos, para respirar, porque eso le va a quitar esa ansiedad y esa angustia que tiene por los problemas que se ocasionan, ¿no?, en el diario vivir. También se manda como un antiinflamatorio cuando los pies están cansados o cuando tiene hongos. Se pone unas 2-3 gotas de aceite de neem en el agua del liquen. El liquen es ese musgo que viene pegado en los árboles grandes, ese musgo plomito que incluso lo utilizan en el mes de diciembre como el musgo para los pesebres. Ese musgo se cocina y esa agua es antibiótica y se pone unas gotas de neem en aceite y se mete los pies. Eso va a quitar la inflamación, va a quitar los hongos, va a ayudar a eliminar las bacterias de los pies. Asimismo, el mismo contenido es para cuando hay la tinea o hay el cabello se les desprende o tienen alopecias o a su vez tienen seborreas o tinea en el cuero cabelludo o en el cuerpo. Se baña con este contenido, pero siempre poniendo las gotitas de neem. Aparte de que son muy relajantes, son por sus propiedades curativas, pues siempre se recomienda para que la gente no se encuentre en un estado depresivo o de ansiedad. El aceite de las semillas del neem se utiliza para tratar los problemas de la piel en forma externa y también en lo que se refiere a las cremas de rehabilitación cuando están quemados o cuando las pieles se resquebrajan o se queman con el sol. Se utiliza las cremas que tienen el aceite de neem, o se compra directamente el aceite de neem y se aplica dando unos toquecitos suavecitos para poder tonificar la piel, ¿no? Es increíble los beneficios que esta planta nos brinda por los aminoácidos esenciales que tiene para el organismo. Se considera que tiene propiedades las hojas y los tronquitos también, y el alto contenido de antioxidante que esto tiene ayuda a evitar la oxidación celular que producen los radicales libres para la presencia de las células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Fortalecen las células y le ayuda a eliminar los radicales libres, le ayuda a prevenir el cáncer. Además, fortalece las células del páncreas, que es un órgano sumamente sensible, delicado, que fabrica la insulina y evita la diabetes. Cuando usted toma el té de neem, tiene que tomar en cuenta que son vibraciones naturales que se encuentran ahí, que es una música para la sangre. Cada bebida es una música, es una armonía, es una sinfonía para que usted se encuentre mejor. Solo tomando el té de neem, imagínese qué bondades nos brinda la naturaleza, ¿no? El neem cuenta con muchísimas propiedades a su favor, así es que evite estar tomando café, chocolates o cervezas o bebidas alcohólicas o isotónicas. Tómese un té de neem. Y usted va a tener un desintoxicante. Además, es desparasitante. Usted puede limpiarse el intestino de todos esos parásitos y limpiarse también de las arcillas vesiculares. Así se evita esos cólicos de vesícula y también cuando hay cálculos de riñón. Se toma el té de neem. Claro está que el té de neem se puede tomar todos los días una tacita durante 30 días seguidos. Y a esto le vamos a combinar con lo que nosotros hemos preparado para que tenga mayor fortaleza su campo inmunológico y alcalinice mejor su sangre. Esto es la cúrcuma. No se vaya, quédese con nosotros. Volvemos con usted después de esta pequeña pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras, porque leer es otro modo de encontrarnos. En esta Navidad, regale un libro. Visite la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos atendiendo de forma presencial con todas las normas de bioseguridad, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos el 50% de descuento hasta el 23 de diciembre de 2020. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 76 años, al servicio de la comunidad. CCE, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral, con la doctora Miriam Sánchez. Nosotros siempre tratando de que su vida sea más bonita, de que su salud esté completa, siempre trayéndole consejos y sugerencias para que su familia y todos los de su entorno sean más felices. Pero si usted quiere una consulta en forma personal, puede mandar un mensaje. Estamos recibiendo todo lo que es las citas a través del WhatsApp en el 097-909-4456. 907-909-4456. Puede coger ahí su cita y podemos atenderle personalmente en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la calle Ulpiano Páez y Avenida Patria, frente a la Notaría 76, Centro Holístico La Flor del Capulí. Ahí nos encuentra de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y si coge cita para el fin de semana, pues a través del WhatsApp le podemos atender el sábado o el domingo previa cita. No lo atendemos cuando usted va, dice, aquí estoy, atiéndame. No, es previa cita porque nosotros tenemos una agenda que lo vamos llevando a cabo. Entonces, para que usted no se vaya a presentar en vano en ese lugar, vaya previa cita. Continuamos con el tema del neem. El aceite de neem, como todos los aceites, se recomienda pues utilizar en forma externa. Y cuando estamos hablando de un aceite vegetal, como en este caso, pues se obtiene mediante el prensado en frío de las frutas y de las semillas del árbol de neem, conocido también como neem en todas partes. Se puede conseguir aquí en Ecuador también. Son para utilizar en casos de que las personas se encuentren en angustias, en depresiones, y no importa la edad, pueden ser niños, adolescentes o ancianos que pueden usar, porque eso es como un tonificante y no es que se va a bañar en el aceite, porque eso no viene por litros, vienen en gramaje de ml muy pequeñitos, no vienen 15 ml, 10 ml, que son frascos como los de perfume. Entonces, y son prensados al frío. Su color es oscurito, es marrón, el olor es fuerte, no se vaya a asustar, es un poquito penetrante y de un sabor algo amargo. Entonces, no piense que esto va a ser rico como el aceite vegetal de la cocina o los aceites que usted utiliza de oliva o de girasol. Este aceite es diferente. Entonces, por eso no es que se va a tomar por cucharadas, esto es por gotitas. Ahora, cuando hablamos de un té de neem, le podemos combinar con un poquito de cúrcuma. Aquí va la segunda parte de la recomendación. Hacer un té de neem y ponerle cúrcuma. La cúrcuma es de un color amarillo sol, un amarillo oro, se puede decir. muy poderoso, muy bonito, muy... Tampoco es que sea de un sabor riquísimo. La cúrcuma tiene también su sabor un poquito fuerte. Y también tenemos que considerar que esto hay en raíz y hay en polvo. Puede utilizar en polvo, en sus jugos, en su sopa, en sus ensaladas, porque es un antioxidante y que cura muchísimas enfermedades. Ayuda mucho a las personas que sufren de obesidad, tienen problemas de hígado graso, sangre espesa, le ayuda cuando tiene problemas de la piel muy frágil. Entonces, al tomar un té de cúrcuma, elimina radical libre y ayuda a adelgazar y evita las células cancerígenas. Según las investigaciones, eso no es nuevo. De todo el tiempo, las investigaciones dan e indican que si se usa como condimento en forma habitual, la cúrcuma embellece la piel, le da más elastina, más color y le hace una piel como piel bebé que nosotros llamamos, ¿no? Ya que dentro del proceso de sus propiedades se puede decir positivas que podemos encontrar que ayudan mucho a la piel, precisamente es las queratinas, ¿no? Y tiene vitamina E, vitamina A, que son indispensables para darle color, para que la melanina nunca falte en la piel, para que no se manche la piel. Además, ese té de cúrcuma, solo hablando del té de cúrcuma, alivia los problemas digestivos. Y más si usted pone las hojitas de neem con una media cucharita pequeñita del polvo de cúrcuma o unos 2 centímetros de raíz de cúrcuma. Entonces hace un té de eso y se toma todos los días. Es como estar previniendo las enfermedades a futuro y tener una vida sana en el presente. Claro que la cúrcuma también se puede utilizar en forma externa, ¿no? Muestra una potente acción, por ejemplo, es desinflamante, ya que ayuda a eliminar bacterias y ayuda precisamente a limpiar los poros de la piel. Por eso es que ahora las cremas se hacen en base de cúrcuma cuando la piel quieren embellecerle o la piel quieren rejuvenecerle. Es un potente desinflamante en las mucosas bucales, por ejemplo, si le duele las muelitas o las encías están sangrando. El té de cúrcuma hacerse con neem o solo la cúrcuma hacer unos buchecitos o unas gárgaras va a desinflamar las mucosidades. Si tiene la nariz tapada, pues, o tiene sinusitis, también se puede poner el té de cúrcuma, respirar el agua y va a salir toda esa flema, toda esa mucosidad para expulsarla. Entonces tiene una gran ventaja el uso del té de cúrcuma. Este cura úlceras gástricas, liagas, incluso quemaduras o picaduras de insectos por que se fue a la montaña o porque usted vive en un clima muy caliente y hay insectos, pues báñese con el cocimiento de la cúrcuma y las hojas de ajo. Eso va a eliminar, va a prevenir que los insectos le estén picándole o le estén infectándole la piel. Aparte de decirle que cuando hay llagas, normalmente en las montañas se presentan un montón de problemas, ¿no? De úlceras externas e internas. No saben qué hacer y en la Amazonía hay bastante cúrcuma y se puede ahí mismo curar. Por eso es que la medicina en la Amazonía en base de cúrcuma curan las infecciones, los parásitos, las quemaduras, las picaduras y son tan inmunes que ya los insectos ya no les hacen nada a los habitantes de esa región. Más si nosotros fuéramos, sí nos afectaría. si no estuviéramos prevenidos. Por eso cuando van a ir a la montaña, 2 o 3 días antes se les dice que tomen el té de cúrcuma para que el cuerpo tenga defensas y no sufran el problema de que vienen picados de todos los bichitos que van a encontrar en el monte. Entonces, la naturaleza es bondadosa y nos permite todas las prevenciones, nos brinda la salud a través de estas maravillosas plantas que podemos tener a nuestro alcance. Ayuda a eliminar las toxinas también, ¿no?, del intestino grueso para las personas que tienen colon irritable. Sana este tipo de problemas. Entonces, los beneficios que nos brinda la cúrcuma son grandes. Para las personas que tienen el colon irritable, tomarse el té de cúrcuma todos los días o poner cúrcuma en su sopa en vez de poner el achote, que es un poco irritable. Poner más bien la cúrcuma hace que se regenere la flora intestinal y los movimientos peristálticos del intestino sean más naturales y evita el estreñimiento. Si usted tiene estreñimiento, tome té de cúrcuma todas las mañanas y todas las noches. Entonces el intestino va a tener sus movimientos peristálticos naturales. Van a eliminar las toxinas y todas las heces que están pegadas en las vellosidades intestinales. De esta manera, pues, le está ayudando a tener una mejor digestión. Claro está que si toma un té de cúrcuma, puede ser después del desayuno y puede ser en el almuerzo también. En vez de tomarse una Coca-Cola, en vez de tomarse una bebida dulce, evite esto y tómese más bien un té de cúrcuma. Esto va a adelgazar la persona, va a eliminar la grasa saturada, va a bajar de peso, va a limpiar su piel y lo que siempre, siempre va a adquirir calcio. Esto le va a ayudar a desdoblar el calcio en su organismo. Así es que si toma calcio, le va a quitar, si toma este calcio en la cúrcuma, le va a quitar el dolor de los huesos. Para aquellas personas que dicen me duelen los dedos de las manos, me duelen los codos o los hombros o me duelen las rodillas, el té de cúrcuma le quita todas esas molestias. Porque repara todo lo que es y reconstruye todos los tejidos dañados. Actúa como un excelente antiinflamatorio. Los dolores precisamente artríticos son inflamaciones. Entonces van a quitar esos dolores. Si tienen dolores estomacales, que hay personas que sufren espasmos y que tienen gases y que les duele después de comer o después de ir al baño, les duele el intestino, es muy adecuado tomarse un té de cúrcuma. Si las personas tienen gastritis o gastroenteritis, tome el té de cúrcuma. No tiene que ir a la farmacia a traer medicamentos químicos. Estos son medicamentos plásticos naturales de la naturaleza. Entonces, para las personas que tienen problemas de pancreatitis o tienen que cada cosita, no pueden el brócoli, no pueden el rábano, que no pueden tomar la coliflor por su colon irritable, el té de cúrcuma, usted consuma té de cúrcuma y va restableciendo. No le digo que un día que tome cúrcuma se va a restablecer totalmente, pero si toma 90 días seguidos, usted va a tener la oportunidad de saborear realmente los alimentos que le tienen prohibido y va a disfrutar de una buena salud, a disfrutar de un buen ambiente, a desarrollar los 12 sentidos, ya no 5, los 12 sentidos, a estar más consciente de lo que está haciendo, de lo que está pensando, de lo que va actuando. Y como cambia los hábitos y son hábitos más saludables en la alimentación y en el comportamiento, usted se va a dar cuenta que en el tiempo ya es otra persona. Tomando en cuenta que nuestro cuerpo En cada instante está cambiando las células, está renovando la parte celular. Y cuando hace este tipo de tratamientos con plantas como las que hemos dado ahora en referente, como es el neem y como es la cúrcuma, imagínese eliminar una gastritis, una gastroenteritis o un tratamiento de pancreatitis o de colon irritable. Solo con estas bebidas, sin tener que ir y acudir al hospital para que le estén cortando, le estén lastimando y le dejen más sensible el cuerpo físico. O sea, está en sus manos tomar esa decisión de estar mejor. Cambiar los malos hábitos por buenos hábitos. Y no solamente es tomar el té de cúrcuma o el té de neem. Eso es una... digamos que diga una partecita de los buenos hábitos. A esto se adhiere la buena alimentación, bajar el consumo de carnes. No le digo que se haga vegetariano o vegetariana, pero sí, tampoco le estoy diciendo que se haga vegana, pero sí moderar un poco el consumo de las carnes rojas y las de cerdo, las de embutidos. Consumir de lo que si bajara un 50% del consumo de estos productos va a ayudar en su salud y también va a ayudar en la salud de la esfera y en la salud del universo. No solamente es porque usted se va a curar, no, usted se cura y también cura el medio ambiente, porque provee mayor hidrógeno a la esfera y mayor hidrógeno para su cuerpo. Entonces, sí es importante el qué va a comer, cómo lo va a comer, cuándo lo va a comer. Entonces, hay que respetar el reloj biológico y hay que saber realmente seleccionar la alimentación. Y dentro de este administrar de tiempo que habíamos dicho al principio de nuestro diálogo, pues... el ejercicio tiene que estar presente por lo menos una hora en su vida, una hora diaria en su vida. La respiración es importantísima para que sus pulmones se encuentren en una expansión adecuada y no sean frágiles y fáciles de enfermarse. Se atribuyen los efectos de los buenos hábitos al rejuvenecer de la persona, no solamente de la piel, de los huesos o del cuerpo físico nada más superficialmente, sino también al rejuvenecer de pensamiento, de actitud, de saber vivir una vida armónica, saludable, próspera, feliz. Esos son los beneficios que usted tiene cuando se presentan los buenos hábitos. Entonces, ahí podemos tener nosotros mismos la garantía de aliviar los dolores físicos, los dolores psicosomáticos y los dolores internos que hemos provocado por las ansiedades o por las enfermedades. Recuerde que la cúrcuma o el neem en gárgaras van a quitar las irritaciones y las inflamaciones de sus amígdalas, ¿no? Y previenen cualquier tipo de problema en la tiroides. Entonces, la cúrcuma usted la encuentra muy económica, muy cerca de su casa y con grandes propiedades medicinales y con muchos beneficios para nutricionales incluso. Para su cuerpo, ya que le provee de calcio, le provee de vitaminas, de antioxidantes, de antiinflamatorios, o sea, le quita los gases, le quita ese problema de diarreas incluso, ¿no? Las alergias, las úlceras, su cuerpo inmunológico, su sistema inmunológico se fortalece, ayuda en su piel. El sistema digestivo comienza a regularizarse. Si usted come 3-4 veces en el día, 3-4 veces va a ir al baño si toma té de cúrcuma. Pero si no toma el té de cúrcuma y solo come y come y come, envejece más, daña más su cuerpo. Recuerde que hay un dicho que a menor comida, mayor juventud. A mayor cantidad de comida, mayor vejez. ¿Por qué? Porque mientras más come, más trabajo le da a su cuerpo, a su organismo, y de esta manera, pues, el cuerpo envejece y se enferma. si usted quiere realmente estar sano y quitarse esas flatulencias que le vienen con el tiempo. Hay personas y pacientes que vienen y dicen, ay, ya no sé qué hacer, tengo muchos gases y fuertes olores, o tengo mal aliento, o estoy despertándome con la boca amarga, con la boca, la lengua blanca. Entonces, si usted toma el té de cúrcuma, ya, o sea, está tomando una prevención a evitar todo este tipo de problemas. Pero si esto persiste, puede coger una cita en el 097-909-4456, mande un WhatsApp, nosotros la estaremos atendiendo. También en estos días estamos atendiendo todo lo que es en la carne vegetariana, ¿no? Todo lo que, como la gente hace su pavito cárnico, ¿no? El pavito hace en este mes por Navidad y por Año Nuevo, por Año Viejo, hacen las cenas. Nosotros tenemos nuestra comida natural y también hacemos la carne vegetal que llamamos, o proteína vegetal, en base de soya, de hongos, de champiñones, de quinoa. Hacemos una forma de cena vegetariana que estamos ofreciendo también en la Flor del Capulí. Usted lo puede adquirir en el WhatsApp, igual en el 097-909-4456, y le estaríamos, o mándenos un número de teléfono para mandarle en el WhatsApp toda la información de lo que nosotros podemos hacerle llegar a su casita. Con mucho gusto, pues, estamos para servirle, estamos para atenderle, estamos para compartir con usted consejos y sugerencias para su bienestar. Queremos agradecer a todas las familias que han estado en conexión con nuestro programa y que siempre se conectan en la radio Casa de la Cultura. Franja Larayuela, siempre preocupada porque nuestras familias se encuentren mejor, hace posible que este programa llegue a su hogar. Así es que agradecemos también a nuestros compañeros del Control Master, que a pesar de todas las pandemias y todas las restricciones que tenemos, se esfuerzan porque este programa llegue a todos los hogares ecuatorianos y en esta frontera y más allá de esta frontera. Les deseamos unas felices fiestas, siempre un feliz momento en familia, pero no más de los que tienen que estar. Cuídense mucho en la salud, cuiden de no contagiarse, porque todavía el virus no se ha ido. Y la próxima semana vamos a hablar sobre lo que es los beneficios y los problemas que pueden ocasionar las vacunas que vienen en son y en, digamos, que para ¿qué? Curarnos. Veamos qué nos va a curar y qué nos va a matar en el siguiente diálogo de la siguiente semana. Vamos a tener un tema bien importante sobre los efectos que tienen las vacunas en nuestro organismo. Así es que no se pierda, le esperamos el próximo lunes. Un abrazo gigante para todos aquellos y a todas aquellas amigas que nos conectan a través de Radio Casa de la Cultura, y les esperamos en la Flor del Capulí en esta semana y en las siguientes para poder conversar y dialogar un poquito más amplio sobre estos temas. Un abrazo gigante, que tengan una feliz semana, disfruten sanamente con todas las precauciones de higiene. Hasta pronto, que estén bien.